10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asume la presidencia de la República y volvemos a vivir al amparo de la Constitución. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato. Pero hoy, 1983-2008, una transmisión especial de Radio Universidad a 25 años de la recuperación democrática. Argentina, levántate y anda. Argentina, levántate y anda. Fernando de la Rúa hizo su ingreso a la Rosada ya como presidente de la Nación Argentina. El futuro nos espera, empecemos ya a construirlo. Después vino el momento de la entrega del bastón de mando. De la Rúa lo tomó en sus manos con firmeza. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Sá. Vamos a tomar el toro por las astas. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Queda proclamado presidente de la Nación Argentina don Eduardo Alberto Duhalde. Quiero hacer de mi gobierno un espejo en el cual mirarse, y no un vidrio empañado por la sospecha, la insensibilidad o la cobardía. El doctor Eduardo Alberto Duhalde coloca a continuación la banda y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Ingresa, pero además quiero un país de la honorable justo. Cámara de Diputados de la Nación, la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el señor vicepresidente electo, don Julio Cleto Cobos. También sé que tal vez me cueste más, porque soy mujer. 25 años, 2 décadas y media, un cuarto de siglo, 5 lustros, 9.132 días, 9 presidentes, una construcción entre todos. Muy buenos días a todos, 9 de la mañana, 3 minutos. Estamos comenzando un programa especial de Radio Universidad por los 25 años de la democracia, por la recuperación de la democracia en Argentina. Un 10 de diciembre de 1983 asumía el cargo de presidente de la Nación Raúl Alfonsín después de 7 años de dictadura y después de haber ganado las elecciones el 30 de octubre de ese mismo año. Y hoy Radio Universidad, con todo el equipo, toda la gente que trabaja en Radio Universidad, está preparando esta programación especial. Somos muchos aquí en el estudio, somos muchos. Está Javier Acuña, ¿cómo le va? ¿Qué dice Acuña? ¿Qué tal? Y antes que nada tenemos que decir que hay un boicot de los resabios del autoritarismo que impiden el normal funcionamiento del aire acondicionado. Usted dice, no creo. Con lo cual se está dificultando que la gente se junte, que es un poco el sentido de la democracia, que la gente se junte, sí, pero con el calor que hace y sin el aire acondicionado. ¿Es un derecho humano el aire acondicionado en un día como hoy? No, es un aparato que tira aire frío y que no está funcionando, simplemente. No está funcionando. Es mucho más sencillo. Usted no piense en teorías conspirativas ni nada por el estilo. Simplemente un aparato que se descompuso en el día menos indicado. Perfecto. Con mucha temperatura. Bien, usted decía recién que un 10 de diciembre asumía Alfonsín. Hoy somos 9. Sí, mañana se van a cumplir 25 años de la democracia. Pero bueno, como también mañana hay una serie de celebraciones oficiales y demás, para no superponer, nosotros de alguna manera nos adelantamos y esta transmisión, que de algún modo es inédita para la radio porque implica la conjunción de toda la gente que trabaja en la radio, nos vamos a dividir en 4 grandes bloques. En este primer bloque está usted, Guillermo Guergo, estoy yo, Javier Acuña, está Florencia Kohl, acérquese a saludar, Florencia. ¿Cómo le va, Florencia? ¿Qué dice? Muy buenos días a ustedes, a la mesa, a la audiencia, a la invitada, operadores. Ahí está. Está también Diego Fiori, que se acerca a saludar también. Muy buen día para todos, buenos días, muy buena mañana. Bien, perfecto. Claro. Están operando Fabián Dimonte, Nahuel Heisman, y tenemos como invitada en el piso para, de algún modo también, qué sé yo, tratar de pensar qué es exactamente la democracia. Estamos con la docente Alicia Acuarone. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Alicia? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buen día y gracias por venir. Alicia es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Así Internacionales es. De la Universidad Nacional de Rosario. Con ella vamos a estar hablando en esta primera parte. Siempre es un gusto hablar con Alicia, ¿eh? Y es un gusto estar aquí porque la siento en mi casa. Ah, bueno. Entonces, bienvenida. Vamos a ir comenzando de a poco este programa, si le parece. Yo lo que le digo es que estaba pensando que, por ejemplo, usted cuando era 1983, ¿cuántos años tenía Javier Acuña? 7, 8 en realidad. 7, 8 años. Claro, 7, 8. Tiene más años de democracia que de dictadura, ¿no? Claro, que eso también un poco, bueno, le decía, en este primer bloque vamos a estar todos nosotros, que la mayoría somos jóvenes y prácticamente, jóvenes, ¿no? Que nacimos, digamos, en democracia y que no tenemos registro de, qué sé yo, como contaba mi madre, tocar la guitarra en la Plaza San Martín y que te metan preso. ¿No? Sí, registro de eso no tenemos. Por ahí tenemos registro de otro tipo, qué sé yo, tal vez de carencia o de atropello, qué sé yo, pero no ese específicamente. Entonces nosotros a partir, desde ese lugar, mejor dicho, es que nos preguntamos exactamente qué es la democracia y cuál es el sentido que tiene la vida democrática. Tal vez porque lo consideramos algo natural. A diferencia, por ejemplo, no sé, Alicia, que supongo que habrás vivido otras etapas. Sí, lamentablemente, ¿no? Es difícil transmitir a los jóvenes lo que significa vivir en una sociedad donde no existe ni siquiera la protección a la vida. Que eso es lo principal que caracteriza a un gobierno autoritario. Vos decías de tocar la guitarra que te decía tu mamá. Nosotros era habitual caminar siempre por la vereda contraria a la mano del tránsito. Es decir, para saber y mira y ver qué es lo que pasaba, nunca dar la espalda, porque ese es el grado de inseguridad en que se vivía en la vida cotidiana, o en los lugares públicos hablar de cosas intrascendentes, no poder pensar ni reflexionar al lado de otro. Hoy también por ahí se hablan de muchas cosas intrascendentes. Bueno, pero eso es una opción. Claro, eso no era opción, claro. Era condición. Claro, ya que usted lo trajo a la época actual, vamos a ver cuánto avanzamos en esto de la democracia, en las prácticas democráticas en estos 25 años, que es importante preguntarse por eso, por cuánto fuimos progresando y avanzando en ese sentido. Nosotros, con la producción también de Elena Gaspar y Analía Provencial y Juan Ignacio Isern, vamos a estar aquí hasta las 9, hasta las 13 de la tarde. Allí se van a sumar a la transmisión Anabel Barbosa, Juan Manuel López Jordán, Bernardo Perry Mason. Ellos van a estar abordando más que nada un recorrido, digamos, cultural, artístico, pensar la democracia desde otro lugar, haciendo otro tipo de recorrido. A las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche van a estar Gerardo Martínez Norré, Federico Fritzi, estará el señor Gómez, estará también nuestro amigo Fabio Rodríguez del programa Punto de Encuentro, donde un poco la idea es contar tal vez algunas de las cosas que recién nos decía Alicia, más desde lo anecdótico. Ellos sí son gente mayor, no Fritzi. Fritzi está ahí como el niño, mismo que Vanina Canepa. Van a estar ahí para escuchar a los Fritzi mayores. Y a Canepa le van a contar muchísimas cosas y ellos van a estar ahí participando. Exactamente. También. Y hablar también de una de las principales carencias que tiene la democracia, que es la falta de una ley de radiodifusión. O peor aún, porque la ley de radiodifusión que hoy está vigente en democracia, o mejor dicho, todas las modificaciones que se le fueron haciendo a la ley de radiodifusión sancionada en 1980, fueron inclusive un retroceso sobre aquello. Con lo cual la democracia retrocedió en cuanto a radiodifusión y libertad, o mejor dicho, libre acceso a la información. Bueno, hay un estudio ahí, se quiso avanzar un poco y estaba bastante detenida. Claro, Florencia agrega, acá no se iba a votar. ¿Qué pasó con eso? En el conflicto del campo no se iba a votar. Está complejo el tema. Y esas cuestiones las estaremos charlando más adelante y el cierre de la transmisión quedará a cargo de Carlos del Frade. Bueno, y llegamos al 10 de diciembre con el cierre de la transmisión, porque termina cerca de las 12 de la noche, o a lo mejor se pasa un poquito, y ahí llegamos al 10 de diciembre cuando se cumplen 25 años de la recuperación de la democracia. Hay formas para que la gente participe, 411-9095, el teléfono de la radio, y también tenemos para que nos envíen mensajes de texto un teléfono celular, 153-130-553. Y por correo electrónico a radiounr@yahoo.com. Bien, bueno, hasta las 3 entonces en este primer segmento y después toda la programación de Radio Universidad y esperamos la participación de la audiencia. 1983, 2008.

es meramente formal, digamos. Alicia, al principio hacía una distinción entre lo que es el concepto de democracia como procedimiento y como régimen político. Uh-huh. También recién planteaba esta idea de, bueno, somos todos democráticos o no somos, o no lo somos. ¿Cuáles son las responsabilidades? Porque muchas veces la sociedad civil demanda democracia al Estado, al gobierno de turno. Digo, ¿también hay algún tipo de responsabilidad de parte de la sociedad civil? Sin duda. ¿Quién tiene más responsabilidad? Bueno, siempre el Estado. El Estado tiene la máxima responsabilidad porque tiene el ejercicio del poder público. Eso siempre es así. Ahora bien, aclaremos algo primero. Estamos hablando de democracia en el sistema capitalista. Por eso es tan compleja la cuestión. ¿Por qué digo esto? Y a lo mejor a ustedes que son jóvenes les suena raro. Por supuesto, me van a decir capitalismo, hay otra cosa. Bueno, pero cuando uno construye la idea de la democracia, no la está construyendo y tiene conciencia que no hay un solo pensamiento occidental y capitalista para la democracia. Hay otras concepciones de democracia, pero sobre un piso, o sobre un modo de producción diferente. Por lo tanto, las condiciones de la democracia van a ser diferentes. Como nosotros estamos hablando, tratando de acercarnos a una visión democrática bajo un terreno del capitalismo, tenemos que decir que el capitalismo, su condición es corporativa. Y la democracia, su condición es igualitaria. Y ahí tenemos el choque y el problema. Y por eso las distintas visiones, y estas distintas visiones, es cómo se articulan capitalismo con democracia. Bueno, recién ponía algunos ejemplos. Recién hablaba de Estados Unidos, de Francia, de lo que pasó en Europa. Digo, ¿algunos por qué pudieron encontrar ese punto justo? Porque hay una concepción diferente de sociedad y hay una concepción distinta de capitalismo. Si nosotros comparamos la visión de Alfonsín cuando asume en el año 83, ¿qué miraba Alfonsín? ¿Qué sociedad se dirigía? Y tomamos, por ejemplo, a Menem. Claro. Ahí vemos que ambos están hablando de democracia, ambos ejercieron su poder público en un sistema democrático, pero había una distancia abismal. Esa distancia abismal tiene que ver con la concepción de sociedad civil y con la concepción de ejercicio del poder público. Y existe, porque también cuando uno pone como ejemplos de cierto ideal, ¿no?, países como Suecia, Finlandia, se suele responder: bueno, pero porque en Suecia y Finlandia tienen ya todo garantizado y se pueden permitir discutir sobre cuestiones más finitas. Bueno, no. Acá en sociedades, ¿dónde? Eso es un supuesto equivocado. Primero, ahí no se discute demasiado. Fíjate qué contradicción. La actividad política, esta que nos encanta a nosotros de reunirnos en un café y discutir o ir a los medios y decir barbaridades, sin ningún costo. Eso en Suecia ni se le ocurre a nadie. Más aún, una de las consecuencias negativas de un sistema democrático bastante igualitario para ser capitalista es que el ciudadano, a pesar de tener esa experiencia y de tener esa vida, se aleja de la política. O sea, las consecuencias como la nuestra. Fíjense, ¿no?, qué contradictorio. Por otro lado, yo les voy a decir, cuando uno da estos ejemplos y dice, ah, bueno, pero Suecia, Finlandia, ¿cómo nos vamos a comparar con nosotros? Están tan lejos del mundo y del poder como nosotros. En el año 60, estos países estaban económicamente y socialmente peores que nosotros. Sus condiciones económicas y territoriales ni hablemos. Todo el mundo sabe que gran parte del tiempo la mitad de su territorio lo tiene congelado. Y eran productores solo de madera. Miren lo que estamos diciendo. En el año 1960. Esto de que nosotros no podemos es la condición de lo que tenemos. No es una realidad. Nosotros podemos lo que nosotros querramos hacer. Pero esto desde la vida individual hasta la vida colectiva. En 1960 estos países eligen y se comprometen a llevar adelante un proyecto de nación, la que ellos eligieron, a través de partidos muy fuertes como la socialdemocracia. Y empiezan a construir un país plural. Plural desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Pero a través de un proyecto colectivo, porque si no la democracia en el capitalismo es imposible. Alicia, ¿cuál es el rol de la educación en todo lo que estamos fundamental. Hablando? Fundamental. Es la mayor inversión. Hay dos inversiones fundamentales en la democracia si uno quiere pasar de un procedimiento a un régimen, que es salud y educación, porque estas son las condiciones que posibilitan o construyen el terreno para la igualdad en el derecho. Si yo no tengo acceso a la salud, es decir, no tengo la posibilidad de que un niño recién nacido en el primer año de vida tenga los alimentos y los cuidados necesarios, ese niño, sabemos perfectamente ya, que va a tener menos capacidades intelectuales. Esas menos capacidades intelectuales se va a transparentar cuando sea adulto en el acceso al trabajo. El acceso al trabajo es el que distingue la capacidad de acumulación y de vida digna que puede tener un individuo en un mercado. Es decir, salud y educación son las condiciones básicas, elementales, para poder pensar una democracia. En general, nosotros, los sectores medios, creemos que democracia es poder ir a un bar y a decir cualquier cosa, y charlar con los amigos, y salir de noche y no tener que llevar el documento. Eso es nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos garantizada la salud, la educación, tenemos garantizado muchas cuestiones, a pesar de que no nos gusta mucho cómo se brindan algunos servicios. Pero lo tenemos garantizado. La mayoría de nuestro país no tiene garantizado ni la salud ni la educación. No hablemos de la vivienda, ¿eh? No hablemos de la vivienda, que es una condición tan básica como la salud y la educación. Entonces, es muy complejo hablar de democracia. Vamos a ir charlando estos temas con diferentes interlocutores a lo largo de la programación, pero concretamente, desde tu visión, tu análisis, ¿qué ha sucedido en estos últimos 25 años con los ciudadanos argentinos en cuanto a la decisión, el tomar la voluntad de elegir concretamente y lo que significa lo que estamos hablando recién, ¿no? Cuestión de la educación concretamente y los valores incorporados a lo largo de estos 25 años. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, solo el hecho de pensar que hace 25 años que estamos en democracia a mí me emociona. A lo mejor esto no se entiende para los jóvenes, porque como nacieron en democracia, no tienen la perspectiva de lo que es vivir sin democracia. Pero esto es un progreso extraordinario. Nos falta mucho, pero este mucho que nos falta lo podemos realizar porque tenemos este piso de garantía institucional. ¿En qué se ha avanzado? Y se ha avanzado, se ha recuperado la universidad. La universidad en el año 83 estaba destruida, había comenzado su destrucción con Onganía. Se había expulsado todos los grupos de investigación, no se hacía investigación directamente. La docencia se había restringido a un panfleto macabro. Y en el año 83, y gracias a la recuperación de la democracia, la universidad empieza su reconstrucción. Hoy podemos decir que tenemos una universidad pública que debe dar un salto cualitativo en su calidad institucional, pero que comparada con la universidad de los 70 y de los 60, bueno, hay que sacarse el sombrero, chapó. Es decir, hay que empezar a reconocer lo que conseguimos para poder dar el salto cualitativo que necesitamos para profundizar esta democracia. Y una cuestión también es la gente en la calle, que supuestamente es la gente en la calle, es lo que también termina dándole sentido a la democracia. Y yo digo, lo pregunto porque son cosas que uno escucha como argumentos de todas personas que invocan la democracia para justificar o argumentar sus posiciones, ¿no? Entonces, no, que la asamblea es soberana y democrática, el estado de asamblea permanente es supuestamente más democrático que ir a votar, que es un acto burgués, ¿no? Digo, y entonces ahí por ahí uno imagina, bueno, a ver, una asamblea, ¿no? Que una asamblea, gente reunida, todos juntos, dándose manija el uno al otro, ya sea para convencerse o para enfrentarse. Eso de levantar la mano implica un posicionamiento corporal, ¿no? Es sostener lo que estoy diciendo con la vehemencia de levantar la mano y poner el cuerpo, que implica ya otro grado de participación, distinta a la supuesta reflexiva que implica el acto cívico de encerrarse en el cuarto oscuro y poner la boleta en todo el menú de opciones que se tiene. Digo, entre una cosa y otra hay un abismo. Y entre cada una de ellas hay un abismo. A ver, vamos a ir despacito. Sin duda que no hay democracia sin participación y sin compromiso cívico. Yo creo que ahí nos falta un poquito. Es decir, nosotros estamos acostumbrados por esta debilidad institucional del Estado, que es delegativo, a dejar que quienes nos conduzcan hagan. Y esto tiene que ver con un legado autoritario, digamos. No era yo el que debía hacer, sino yo tenía que obedecer. Entonces hay que reeducar al ciudadano, por un lado. El compromiso debe tener que ser cierto y cotidiano, y no solo para ir a votar a presidente. Ahora entendimos que también es importante votar a diputados y senadores, por ejemplo. No sirven los papeles higiénicos. Claro, hace mucho que nosotros venimos diciendo, señores, es tan importante el presidente como el Congreso. Bueno, ahora estamos descubriendo eso, es un salto cualitativo. Ahora, ser responsable, participar. No debemos perder de vista el sentido de lo que estamos haciendo. Este alegato de que una asamblea, por más belicosa que sea, y no representa al todo. Nunca nada representa al todo. Eso hay que tenerlo claro. Así como para tener democracia se necesita tener un colectivo, reconstruir un colectivo que el capitalismo no es, tampoco pensar que una asamblea de 20 personas o de 2.000 es la representación del todo. Y bueno, y en este juego tenemos actitudes infantiles, que lamentablemente caracteriza a ciertos sectores de la izquierda. Digo lamentablemente porque no hay democracia sustentable, si no tengo una izquierda inteligente y una derecha comprometida institucionalmente. No tengo democracia en el mundo. Si tengo una izquierda infantil, donde se piensa de porque todos pensamos igual, porque conformamos el mismo grupúsculo, y arrasamos porque logramos reunir 60 personas que piensan igual y entonces todo el mundo tiene que obedecer, porque levanté la mano y la energía esta, ¿no?, del compromiso me hace pensar que todo el mundo tiene que pensar como yo. Esto es un pensamiento autoritario, de democrático no tiene nada. Por el otro lado, esto de que solo a mí me convoca la democracia solo para votar, más allá del grado de responsabilidad y reflexión que yo tenga, son dos miradas autoritaria de la política, lejos están de ser democráticas, lejísimos. Sí. La democracia es deliberación, señores, no imposición de lo que yo pienso como justo. Y en eso también avanzamos. Si bien no somos un tachado de tolerancia, digamos que, si yo miro el 83 acá, despacito vamos comprendiendo que más que imponer lo que yo pienso como justo, es bueno que nos sentemos a conversar, a ver si construimos una idea de justicia entre todos. 9 de la mañana, 32 minutos. Estamos hablando con Alicia Cuarone, que es docente e investigadora de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en este programa especial de Radio Universidad por los 25 años de la democracia. La gente puede participar del programa llamando al 411-9095, también mandando un mensaje de texto al 153-130-553. Ya empezaron a llegar algunos, así que ya vamos a ir viéndolos y también comentándolos. Seguimos hasta las 13 en esta primera parte y todo el día en una programación especial. Vos, ¿sabés para qué? ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que pasa? En este país no conocemos la Constitución. Los derechos. ¿Los derechos qué es eso? Según el filósofo Martín Heidegger, el gran pecado de los pueblos es no cultivar la memoria. Por no cultivar la memoria, olvidan. Y por olvidar, incurren en los mismos errores del pasado. Cultivemos la memoria de nuestros derechos. Vos, ¿sabés para qué? Paz, igualdad, libertad, compromiso, democracia. 25 años. Renovemos nuestro compromiso con la Constitución Nacional. Radio Universidad. Porque los artistas que trabajaban en la radio, los personajes, hacían todo ellos con las manos, con la boca, con todos los instrumentos los fabricaban ellos. 103.3, la radio de la Universidad Pública. ¿Te acordás quién dijo? Eso pasa porque la Argentina tiene una sociedad enferma y un grupo que gobierna de hijos de puta. Aníbal Fernández, en el programa La Cornisa en 2002. Eso pasa porque la Argentina tiene una sociedad enferma y un grupo que gobierna de hijos de puta. Por eso pasa eso. ¿Quiénes son los hijos de puta? Todos los que gobiernan y los que gobernamos, yo no me excluyo. Porque si no, no podría estar pasando eso. vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el ojal, con la idiotez y la cordura de todos los días, a lo mejor resulta bien. Bueno, estamos escuchando La vida es una moneda, una canción de Fito Páez que cantaba la trova rosarina ya a principios de los 80, en la apertura democrática, digamos en el 82, en el, cierre, claro. En el cierre de la dictadura. Y el disco justamente se llamaba Tiempos Difíciles, uh-huh. El disco con el que se hizo conocido Juan Carlos Baglietto. Sí. A nivel nacional, digamos. Sí, sí. ¿No? La selección musical de este programa, que de alguna manera es un recorrido de los temas, las canciones que se fueron escuchando en estos últimos 25 años de democracia, corresponde a Pablo Cini, fue el encargado de hacer la selección musical. Cronológica va a ser en este caso. Ah, bien, o sea que usted dice que después vamos a escuchar. ¿Cuándo llegamos a Porchetto, por ejemplo? No, ¿o no, llegamos no, en algún momento? No, tendríamos que retroceder, habría que arrancar a las 7 de la mañana. A ver, ¿qué ejemplo. Otra cosa? Y si usted quiere escuchar Miranda, tiene que enganchar a Delfrade. A Delfrade va a pasar Miranda. La Renga y los Redondos. La Renga y los Redondos probablemente lleguen. Caigan para a eso de las 8 de claro, la noche, para Gerardo, por ahí. Para Fritz. 7, 8 de la noche. Ahí vas a enganchar. Que no estoy, claro, pero Miranda le toca a Delfrade. Miranda a las 12 de la noche. Bueno, tiene que hacer la coreo como Delfrade. Yo a las 11 y media pongo. Espero que cierre esta programación con Miranda. Bueno, también tenemos a gente que ha participado en la edición y en la artística de lo que estábamos escuchando recién. Alejandro Gelfuso y Martín Parodi fueron los encargados de la edición y la locución de Gabriela Ramírez. Así que gracias también a ellos por participar. Tenemos ya en contacto a Hugo Quiroga, que es politólogo y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Rosario, también para hablar de la democracia, de los consensos de estos últimos 25 años. ¿Cómo le va, Quiroga? Buenos días y gracias por atendernos. No, buenos días, gracias a ustedes. Bueno, Quiroga, queríamos conocer un poco la idea, el concepto de consenso, de hablar un poco de qué pasa cuando tenemos la democracia como procedimiento, como recién estábamos hablando, pero después cuando lo tenemos que llevar a la práctica, cuando tenemos que buscar o aparecen situaciones complicadas y una sociedad tiene que ponerse de acuerdo para realizar algún tipo de acción. Digo, ahí es otro mecanismo de la democracia un poco más difícil. ¿Qué pasa con el tema de los consensos? Bueno, ese es uno de los problemas que genera una democracia que no tiene el hábito, que no tiene la costumbre del diálogo, del diálogo político, ¿no? Y eso es un cambio de cultura política que tendría que llevar adelante fundamentalmente, yo diría, los actores políticos del sistema democrático. La democracia es conflicto, eso no hay duda, porque todas las sociedades son sociedades conflictivas. El conflicto es inherente a la sociedad. De lo que se trata es de que esos conflictos sean canalizados institucionalmente para que puedan ser resueltos por una vía pacífica, pero la democracia lo que tiene que permitir es que esos conflictos salgan a luz. No los debe ni anular ni reprimir. Ahora, el problema, luego que se presenta un conflicto, que la vida pública, la vida en común está llena de conflictos, el tema es cómo lograr los consensos. Claro. Y para lograr los consensos hace falta que haya dos o tres partes, las que participen, que puedan al mismo tiempo conceder y ganar, digamos. Y esa sería la idea. El consenso siempre implica que nadie puede salir victorioso totalmente, nadie puede llevarse todos los objetivos, todas las los deseos, las propuestas que o los reclamos que estaban en juego. La democracia es concesión, digamos, ¿no? Uh-huh. Aceptación de que hay una situación en la cual hay que conceder. Claro. Recién usted hablaba del diálogo, la necesidad del diálogo político, y ahí los actores políticos son los que tienen que tomar la iniciativa de acuerdo a una cultura política. ¿Qué pasó en la Argentina en estos últimos 25 años? ¿Cuál es la cultura democrática argentina? ¿Por qué a veces cuesta tanto llegar a ese diálogo político? Bueno, porque nosotros no tenemos una tradición política liberal, en el buen sentido de la palabra. Nosotros no teníamos un liberalismo político, que en verdad no lo ha sido tal, sino que ha sido un conservadurismo. Nos falta, yo diría, una ética de la discusión pública, es decir, un hábito de llevar a la discusión pública todos los problemas. Pero la discusión pública no es solamente la protesta callejera, los reclamos, los disturbios. La discusión pública es también saber deliberar en el Parlamento, saber escuchar al otro y aceptar las razones del otro. Es decir, la idea del diálogo, la idea de la deliberación, lleva implícito el tema de la disuasión, de la persuasión. Entonces nosotros los argentinos hemos sido muy intolerantes, a pesar de que tenemos 25 años de democracia, como para aceptar los argumentos y las razones de otro. Eso quedó muy claro en el conflicto del campo. En el conflicto del campo, y sobre todo desde el gobierno nacional, se trazó una línea divisoria en la sociedad por la cual se creó se dividió a la sociedad en dos partes: una, los amigos, y la otra, los enemigos, los que estaban a favor del gobierno nacional y popular y que lo defendían, y los que estaban en contra, que eran calificados como golpistas, como partidarios de la oligarquía tradicional. Digo, si uno hace una dicotomía amigo y enemigo, no hay posibilidad de diálogo entre las partes que se enfrentan. A ver, ¿y cuál una duda sobre esta cuestión? ¿Cuál sería el margen mayor de consenso? Yo imagino una situación concreta, ¿no? Somos 19 personas. Hay 10 que quieren una cosa y 9 que quieren otra completamente distinta, porque también está dentro de las posibilidades que no haya márgenes de acercamiento, sino que se pretendan cosas muy distintas. Una concepción diría, bueno, si ya arrancamos 10 a 9, más allá de que haya una mayoría soberana de 10 contra 9, ya es una mayoría que tiene una, digamos, ilegitimidad porque está en conflicto permanente con los otros 9. Exacto. Lo lógico que sería, porque uno podría pensar, no, votar y exponer cada uno sus posiciones es democrático. Ahora bien, si es tan conflictiva la votación, por ahí lo más lógico sería dialogar, conceder, y que en lugar de tener dos posturas, digamos, tan antagónicas, cerrar en una. Pero alguno diría, pero al final sos un genuflexo, te estás cediendo ante las presiones del otro, más vale sostengamos nuestra bandera, claro. Pero por otro lado también está esa idea de que, bueno, en definitiva, hay una instancia en que, como se dice comúnmente, yo te bajo los votos porque, en definitiva, sí, está bien, me votaron 50 más 1 y a vos te votaron 49, qué sé yo, no sé. Ahí, ¿dónde está el límite de la posibilidad de consenso, claro, en circunstancias así? Esa es la dificultad del consenso. El consenso nunca es triunfar de manera unánime. El consenso nunca es el triunfar con el 100%. Si es consenso, es que hay una concesión hacia el otro. Quiere decir que el triunfo, si hay 19 personas y uno puede tener la mayoría de 10, lo que habría que hacer es lograr que esos otros 9 reciban algo, que finalmente los 10 no se lleven todo. Esa es la idea del consenso. Se puede lograr, obviamente, si uno tiene la mayoría, se logra llevarse todo. Ahora, el problema es que el consenso y el diálogo implica que los 9 restantes puedan también salir más o menos satisfechos. Y los que ganaron, salir un poquito menos satisfechos, pero con la convicción de que en realidad se encontró un consenso. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el límite? Es una buena pregunta. Porque para que haya consenso y diálogo, finalmente existe el criterio de la mayoría. Hay un momento donde prima la mayoría, pero para que prime la mayoría y esta no se convierta en una posición excluyente, intransigente, tiene que respetar la libertad de los individuos y tiene que respetar también el derecho y de las minorías. Porque si la mayoría numérica no respeta los derechos individuales y no respeta a las minorías, eso en definitiva genera más consenso. Claro. Perdón, genera más conflicto. Más conflicto, más diferencias. Entonces, el diálogo, el límite está en algún momento, efectivamente, donde se ha dado un debate, se ha argumentado, se ha contraargumentado, bueno, lógicamente que rige el criterio de la mayoría en la democracia y se bajan los votos. Ahora, cuando se bajan los votos, y si uno quiere iniciar un proceso, o si uno está dentro de una concepción de diálogo, de consenso, lo mejor es respetar a la minoría, tener en cuenta los derechos de otros, para que se reduzcan los niveles de las diferencias, de la disidencia, porque si no los conflictos continúan por otra vía, digamos. Uh-huh. Quiroga ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? No, por favor, es un gusto. Que tenga buenos días y ha sido muy claro. Hasta luego. Hasta la próxima. Hugo Quiroga, politólogo, doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Rosario. 25 años, 2 décadas y media, 5 lustros, 1 cuarto de siglo, 9.132 días, una construcción entre todos. Ya nada ni nadie podrá detener la renovación del peronismo. El que Perón quería, el que el país necesita, compañeros. Un peronismo con ideas, con mística, con participación popular y sin violencia. Vote sí a la victoria peronista, Cafiero diputado, lista 91, Frente Renovador. ¿Por qué nunca llegó a disputar la presidencia? ¿Le faltó vocación de poder, ambición política? Es inteligente que es usted. Te lo abre el clavo. Me faltó vocación de poder. Lo confieso. Lo confieso ahora que soy viejo. Lo confieso. Si hubiera tenido vocación de poder, 3 veces pude haber sido presidente. Pero en el 89 la tuvo y fue peleada la cosa. Sí, bueno, pero peleé en inferioridad de condiciones, porque mi temor no era perder la elección con Menem, mi temor era que Menem fundara otro partido y se apoderase de la bandera que yo tenía, que era el libre voto de los afiliados para elegir los candidatos. Yo pude haber hecho lo que se hacía normalmente en el peronismo y en otros partidos también. El Congreso Nacional del Partido, el 85% de los congresales estaban conmigo. Me acuerdo, usted no sé, debe recordar el tema de Bernet, que dijo Bernet, acabo de estar con él. Me tiraron de un décimo piso porque iba a ser el segundo suyo en un momento. Señor. Y eso le daba el apoyo de Lorenzo Miguel. Así es, así usted es. Usted se terminó definiendo por De La Sota, que justamente Córdoba no es un lugar fuerte del peronismo. Y por otra parte, usted, Menem, casi lo extorsionó, le dijo, si no me das un mes más, así es. Rompo el partido. Así es. Ahí le ganó Menem. Así es. Con las dos cosas así ganó Menem. Es. Y yo cometí un error. No, así es, porque yo no estoy arrepentido. No hubiera hecho lo mismo. Porque eso me permite ir por la calle con la frente levantada. Porque la gente sabe que Cafiero no maquinó, que cuando dijo que había que votar el candidato y no elegirlo, ¿usted sabe cómo lo elegimos de candidato a Luder? En una pieza del teatro Odeón, 5 tipos. Ahí votamos y lo elegimos a Luder. Y dije, esto no lo vuelvo a vivir más en mi vida. El próximo candidato a presidente del peronismo lo tienen que votar los peronistas. Menem presidente, vuelve la alegría. 1983-2008, a 25 años. Seguimos en el programa especial de Radio Universidad por los 25 años de la democracia. Recién, bueno, escuchábamos a Cafiero hablar de la elección interna. ¿A cuál de los Cafieros? Estábamos... A Cafiero Antonio. A Antonio, está a bien. A Cafiero Antonio. No, pero, de, claro. Hay varios dando vueltas. Está Mario, está Juan Pablo. Pero este es el padre. El inequívoco. El padre de todos los Cafieros. El padre de todos los Cafieros. Que, bueno, describía cómo había sido la interna con Menem, uh-huh. ¿no? Y yo recuerdo, a ver, por ahí, refrescámelo, Alicia. Esa idea que circulaba, inclusive se veía, si uno recorre diarios de la época, esa idea de supuesta negociación, supuesto diálogo entre Alfonsín y Cafiero como parte del peronismo renovador, y supuestamente en ese diálogo había más puntos de coincidencia que entre Cafiero y la ortodoxia peronista, y entre Alfonsín y algunos gobernadores, como por ejemplo Angelós. Entonces, en algún momento, recuerdo que estuvo dando vuelta, al menos como, digo, recuerdo haberlo leído años después, que ha estado dando vuelta como una posibilidad la idea de una reforma constitucional. Y que eventualmente ya Alfonsín, esto año principio de año 87 o año 88, ya sabía 88, que 88, ahí está, estábamos claro. En otra cosa, ese fue el problema de Alfonsín, digamos, verano del 88, verano del 88, sí. Cuando paseábamos juntos por las playas, hasta bueno, poéticamente y charlábamos, dije. Bueno, digo, ahí ya Alfonsín sabía que no que el radicalismo podía perder, pero más vale perder a manos de Cafiero, y no a manos de un propio, como podría ser Angelós, o de la ortodoxia, o de lo que encarnaba Menem, que no se sabía exactamente qué era. No se sabía, se sabía perfectamente. Sí, esa es la debilidad de los recuerdos que tiene el ciudadano, porque Menem se conocía de los 70. No, pero digo porque porque Menem también al principio coqueteó con Alfonsín. Bueno, pero escúcheme una cosa, si usted quiere ser presidente tiene que coquetear con todo el mundo. Pero inclusive cuando aún no estaba la renovación. A ver, pero acá yo creo que hay dos diálogos que digamos, el tema central de democracia siempre la tenemos que ver en distintos niveles que confluyen en algunos momentos para construir juntos y otros que se separan. ¿Qué estoy hablando? Yo tengo que ver cómo se da el discurso ideológico y las construcciones políticas y por debajo cómo se arma la reconstrucción económica. Porque de la confluencia de estos dos voy a tener una posibilidad u otra. Vos me estabas diciendo muy bien, pareciera ser que en ese momento Alfonsín tenía más que ver con Cafiero y la renovación peronista, contrapuesto a Angelós y Menem. Es verdad, ideológicamente la idea de país que construían unos y otros eran diferentes. Ahora, ¿por qué se frustró? Y se frustró, como muchas otras frustraciones políticas ideológicas, porque la concentración económica en que ya se vislumbraba en la Argentina, que comenzó en la década del 70, en esa etapa estaba tan fuerte que estas posibilidades del discurso ideológico político no encontraban apoyo económico fuerte para ser acompañadas. Entonces, esa intención política se frustró porque no encontró los apoyos económicos necesarios. Fragmentó nuevamente el discurso político. Cafiero bajó el tono y se sumó a su partido, Menem liderándolo. Y Alfonsín tuvo que volver a centrarse en su partido y gracias a Dios no ganó Angelós, pero digamos, podría haber ganado cualquier otro. Claro, y pensaba inclusive en que al menos en el momento en que se estaba dando ese diálogo Alfonsín-Cafiero, lo que aparecía como el elector a seducir era la UCD, ¿no? Recordemos que en ese momento no era voto directo, sino que era un voto colegio electoral, que luego a partir de la representación allí uno podía decidir a quién votar. Bueno, en ese sistema electoral aún, lo que yo te estoy diciendo, tenía más peso aún en ese sistema electoral. Claro. Es decir, yo tenía que negociar con las minorías. Porque me pueden dar vuelta a la elección. Exactamente. En cambio, ahora, con la reforma electoral del 94, no hay más colegio electoral, el ciudadano vota directamente, y entonces ahí tiene menos peso relativo las minorías a la hora de elegir presidente. Sí la tiene en el Congreso. Recién fuera de micrófono estábamos hablando de las minorías, de la necesidad del consenso, y Alicia decía que, bueno, la democracia un poco es conflicto, ¿no? Que el conflicto forma parte de la vida democrática. Sin duda, es el piso. Es decir, la democracia es un sistema político que se distingue de los demás porque parte de la lectura que la realidad es compleja y heterogénea, y esa heterogeneidad está basada en los intereses, que muchos de ellos son opuestos. Es decir, para que gane uno, el otro tiene que perder. Este es el piso de la democracia. Por ende, como procedimiento, tiene que incluir reglas que viabilicen las diferencias y que logre articular un nosotros colectivo. Es difícil, por eso es difícil la democracia. La democracia es difícil, por eso. Alicia, se hizo tanto hincapié en los últimos años con la reforma política, la reforma del Estado, el achicamiento de... Se machacó mucho durante los últimos, por lo menos los últimos 10 años. Incluso nosotros somos, hoy podemos decir, víctimas de el achicamiento de los representantes, ¿no? Porque justamente donde no hay representación es en las minorías. O sea, vuelven a tener un espacio muy considerable los dos partidos mayoritarios. Sí, el ejemplo claro acá en Rosario con el Consejo. Estamos hablando del Consejo Municipal puntualmente. Bueno, digamos. Pero estamos mezclando las cosas. Vamos a prolijar un poquito. Una cosa es el discurso de los 90s de achicamiento del Estado, de reforma política. Eso es una cosa que es distinta a la que vos me estás planteando ahora, porque el objetivo de ese discurso no era ampliar la participación, al revés. No, por supuesto. Bueno, lo que tenemos hoy es diferente, porque en realidad lo que tenemos hoy es el producto de lo que, digamos, pudo resistir a la ola de la no política. Los partidos que pudieron resistir, hoy los tenemos. El resto se disolvió. ¿Por qué? Porque este discurso de los 90, de la reforma del Estado, del achicamiento del Estado, en realidad lo que pretendía, y fue exitoso, es disminuir el poder articulador del Estado. Por eso las consecuencias que hoy tenemos, desde la situación de la efedrina, que como este hombre en 24 horas le dieron la posibilidad de importar semejante producto, hasta la condición de los hospitales hoy, ¿no? Entonces, ese discurso que tenía como objetivo hacer una ruptura en la política, aislar cada vez más los representantes de la base de los ciudadanos, con el cuento de que el mercado podía equilibrar las diferencias. No era necesario un Estado. El mercado podía por sí mismo. Y argumentado porque había un gasto excesivo en el escenario político. Sí, y además con discursos altamente autoritarios, que por ejemplo decía que la política era un gasto, que digamos que el Congreso, toda la instancia deliberativa, fíjense qué terrible, ¿no? Todo lo que institucionalmente representaba la construcción de lo colectivo era gasto, como los congresos, los consejos deliberantes, etcétera, etcétera. Pero digamos una cosa, el objetivo de ese discurso era debilitar al Estado, ¿eh? El paradigma que los guiaba era el Estado mínimo. Bueno, eso lo tuvimos. Y así se destruyó, por un lado, el aparato estatal. Tenemos una burocracia que es lamentable. No es profesional, pero además han quedado en el Estado por la pauperización lo peorcito de los profesionales que podemos tener. Eso hace que ese Estado sea ineficiente. No es ni grande ni chico, es ineficiente, no existe, no está presente. Y por el otro lado tengo una ciudadanía que cada vez está más desahuciada en el sentido que dice, bueno, esto es imposible ser cambiado, porque además le dijeron, la realidad es un escenario, usted debe acomodarse a lo que existe. Cambiar, no se puede. Entonces el ciudadano frente a esta realidad y se contrajo. ¿A dónde se fue? Nuevamente, como en los procesos militares, a lo privado, a la búsqueda de por lo menos garantizar su vida cotidiana, que esté menos expuesta a los cambios que pudiera venir. Esto le hace mal a la democracia, absolutamente. Ahora, todos esos discursos de los ciudadanos, ¿no son los que sostienen en definitiva esos otros grandes discursos de época? Pero estos discursos no eran de los ciudadanos. estos discursos eran de una clase política que pretendía ponerse a tono del discurso del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Sí, digo, pero el replegarse, digo, el ciudadano... Pero es que la defensa. Yo no puedo ir a mirar que la responsabilidad es del ciudadano, de lo individual, cuando estoy hablando de la necesidad de la construcción de lo colectivo. Volvamos al conflicto. Sin duda que discutir estas cuestiones es enfrentarse a una multiplicidad de discursos, de visiones, de intereses, de concepciones. Pero si queremos ser democráticos, eso es lo que yo tengo que encontrar y tengo que estar contento de encontrarlo. El problema es cuando los intereses no se muestran, se actúan desde el poder mismo económico. Y desde el poder económico yo salto toda regla, salgo digamos, no respeto ningún derecho. Y puedo, sin ser elegido por nadie, establecer los destinos y los fines de todos los argentinos. Eso es lo que ha sucedido sistemáticamente en la Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Digo, la democracia presupone una lucha permanente de ideas, una lucha permanente de intereses, y quien ejerce la función pública tiene que ser capaz de articular esos intereses en función de un proyecto colectivo. El problema es cuando ese proyecto colectivo es solo una propuesta de unos pocos contra todos los demás. Es decir, un proyecto colectivo tiene que ser un proyecto consensuado entre todos los que tienen responsabilidad pública. Ahora digo, para ir cerrando esta primera hora, pensaba, ¿y el presidente? ¿Cuál es el rol que tiene que tomar el presidente? ¿Rol enérgico de supuestamente conducir un rol de consulta, de, digamos, recostarse en el Parlamento, en algún tipo de, inclusive, mecanismos plebiscitarios para algún tipo de medida? Porque también aparece esa idea de que si hay un caudillo fuerte, no hay democracia posible, ¿no? A ver, pero si no hay fortaleza, tampoco hay, qué sé yo, no sé. Bueno, ahí está, la fortaleza no tiene que ver con el carácter. Esto me hace acordar a la época de la Rúa, que decía, usted no golpea la mesa, ¿se acuerdan de ese programa? Sí. La fortaleza de un presidente no está en su carácter. La fortaleza del presidente reside en la institucionalización de la democracia. La señora presidenta es la señora presidenta, independientemente del carácter que tenga, que sea dulce, enérgica, a mí eso es una cuestión que escapa a la discusión política. Podría ser estudio de la psicología, póngale. Pero la fortaleza, perdón, la fortaleza de la señora presidenta está en sus instituciones. Y la presidenta de la nación, en este caso, es la que dirime cuando tiene que tomar una decisión. Es la última decisión, la de la presidenta de la nación, pero la última no puede ser la primera, ¿se entiende? Ella puede enviar un proyecto que tiene que ver con su plataforma. Ella llegó para hacer algo y los ciudadanos la votaron, por lo tanto hay un respeto por ese proyecto, y el respeto es institucional, no voluntario. Bien, envía un proyecto al Congreso. El problema es cuando tenemos un Congreso debilitado cuyas funciones esenciales ha sido delegada la presidenta. Entonces, ¿qué es el Congreso? El Congreso es una instancia deliberativa, pero con fuertes limitaciones, que ante los ciudadanos ve que se debilita las posibilidades del encuentro entre diferentes, porque le han restado las funciones esenciales de la división de los poderes. ¿Se entiende? El voto no positivo, ese es el tema. El voto no positivo es desnuda el grado o el debilitamiento de las instituciones democráticas. Porque en realidad se puede decir tanto de un lado como para el otro. ¿Por qué? Porque en realidad el vicepresidente se supone que junto con la presidenta conforman un proyecto. Pero esto fue un frente que no fue un frente en serio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y frente a la primera dificultad se quiebra. Uh-huh. Era razonable que se quebrara. ¿Es bueno? No. Pero es razonable. Bien, estamos hablando con Alicia Cuarone en este programa especial de los 25 años de democracia de Radio Universidad. Alicia, ¿se queda un ratito más tomando unos mates? O no? Está lindo esto. Está para lindo. Tereré. Está lindo. Acá adentro. Sí, la verdad que podríamos ir poniéndole unos hielos al agua. Sí, por favor. El director de acá de la radio, sí,